usa lentes oscuros, gusta de los cigarros finos y porta una Magnum especial. Todo ello para proteger a las nenas que ofician el arte de amar. Las pirujitas que ofician el arte de amar. Él les da trabajo en una esquina y además les brinda protección. Abusa y del policía extorsionador. La mirada siempre atenta hasta que aparece el sol, porque al terminar la noche, él recibirá su comisión. Cinturita.